Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Bueno, una vez inaugurado este segundo seminario latinoamericano, cedemos la palabra. Teniendo como escenario el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, aproximadamente a las 10 de la mañana del día lunes 29 de octubre, se dio inicio el segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas, construyendo una agenda indígena en comunicación. En el acto inaugural participaron importantes personalidades ligados a la comunicación indígena de la región. Alejandro Parellada, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IPGIA, dijo que en América Latina se está generando la mayor cantidad de procesos de comunicación indígena. Hay una cuestión que me gustaría señalar y es que es en América Latina en realidad donde se están generando la mayor cantidad de procesos o proyectos de comunicación en relación con pueblos indígenas. Este fenómeno no se está dando con la misma intensidad en lo que es África, Asia o el Ártico mismo, ¿no? Hay diferentes razones, creo que la gran ventaja de existir en América Latina es que uno puede desarrollar este tipo de seminarios en castellano, ¿no? Es una situación que no se puede dar en los otros continentes. La cosa es que, bueno, de hecho tenemos una dinámica interesante, muy fuerte de trabajo en cuanto a comunicación en América Latina, que ha despertado el interés de otras regiones para saber un poco lo que se viene haciendo. Por otro lado, Jorge Agurto, coordinador del Servicio de Comunicación Intercultural Servindi Perú, manifestó que el presente evento es la continuidad del primer seminario latinoamericano de comunicadores indígenas llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el pasado año 2006. Entonces, el seminario de Buenos Aires surge como un primer intento o una experiencia más de propiciar un acercamiento, un intercambio entre algunas experiencias visibles de comunicación indígena, ¿no? En el evento de Buenos Aires, como han visto en el video, han participado de diversos países, ¿no? De Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Brasil. Entonces, después de ese evento, que fue muy rico, a pesar que fue pensado para pocas personas, para 18, 20 personas, porque el presupuesto era limitado, fue un evento que congregó el interés de muchas instituciones que incluso con sus propios medios asistieron a Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires se adoptó un documento que se llama Carta de Intención, que todos tienen en su carpeta. Es un documento pequeño de una hoja, donde no se ha constituido una red, ni se ha formado una organización, ni tampoco una coordinadora. Solamente los que suscribieron esta Carta de Intención, todos los participantes de Buenos Aires, expresaron su deseo de no ir separados, de no ir cada uno por su lado, sino de hacer esfuerzos en la medida de lo posible por acercarnos, ¿no? Entre tanto, el representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, licenciado Manuel Gameros, dijo que el desarrollo está basado en la convivencia armoniosa entre los pueblos a través de la comunicación. Y un desarrollo que esté basado en precisamente en esa convivencia, en esa armonía que tiene que haber entre los pueblos. Sin comunicadores, pues prácticamente es difícil que se dé, ¿no? A su turno, el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, coordinador del proyecto Programa Universitario México Nación Intercultural, resaltó la concurrencia al evento de comunicadores de más de 15 lenguas y la presencia de representantes de Siberia, Rusia. Y desde luego manifestar algo muy importante, no es en vano que estemos aquí reunidos más de 15 lenguas que se hablan en este continente y desde luego la presencia de nuestros compañeros, los comunicadores que provienen de Siberia, pues nos hace abrir el panorama a que la comunicación indígena, que la comunicación de los pueblos originarios no es exclusiva de Latinoamérica. Asimismo, refirió que hay que acompañar desde los medios de comunicación a la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, no solo informando, sino promoviendo procesos de vinculación y capacitación indígena. Algo que no debemos de perder de vista, puesto que hay que acompañar no solamente con difusión, no solamente con información, sino con toda una nueva creación de cuáles son los nuevos horizontes. Una vez que está ganada la declaración, ¿qué sigue, verdad? Y esa es una actividad y esa es una labor que a todos nosotros nos compete. Finalmente, Pérez Martínez declaró oficialmente inaugurado el evento. Y siendo las 10:46 de este lunes 29 de octubre del 2007, Declaro formalmente inaugurados los trabajos de este segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas construyendo una agenda internacional en comunicación. Muchas gracias. El evento reúne aproximadamente a 60 comunicadores que durante 3 días intercambiarán información y experiencias con el objetivo de promover una agenda concertada a favor de los derechos de la comunicación de los pueblos indígenas. Desde Servindi, Julio Quispe. Abrir todo el pecho, pa' echar ese grito. ¡Ca!